Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica, literatura para untarle. Saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Nos escuchan a través de RCR 750M en toda la Gran Caracas, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060M en San Juan de los Morros, en Guacara Estéreo 96.1 FM, allá en el estado Carabobo, los sábados de 8 a 9 de la mañana, y también en Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9:30 de la noche a 10:30 de la noche. También pueden escucharnos a través de www.rcr.tv, telenavegante.net para visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar los programas emitidos a lo largo de casi 9 años. En un par de semanas, señores, vamos a estar celebrando nuestro 9º aniversario y vamos a estar obsequiando muchísimos libros para que estén atentos. Pueden contactarnos también a través de nuestras redes sociales, todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Abrimos el programa de hoy rindiendo homenaje a quien nos regalara maravillosas interpretaciones en la guitarra clásica, el maestro Alirio Martín Díaz Leal, mejor conocido y recordado por todos como Alirio Díaz, quien nació en Carora, estado Lara, un 12 de noviembre de 1923 y falleció este año precisamente. Le voy a pedir a nuestro operador que vuelva a colocarnos esa maravillosa pieza clásica, el vals número 3, también conocida y por todos ustedes como Natalia, cuyo compositor es Antonio Lauro, y en este caso la interpreta el maestro Alirio Díaz. Le comentaba que, sí, nació un 12 de noviembre de 1923 y falleció este año precisamente, el pasado 5 de julio en Roma, en Italia. A él, al maestro, dedicaremos la música de hoy y, como les dije al fondo, esa magnífica composición de Antonio Lauro, en las cuerdas de Alirio Díaz, Natalia, el vals número 3. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana van desde el momento de la grabación de nuestro programa del 7 de noviembre hasta hoy, domingo 13 de noviembre, que usted seguramente nos escucha en la comodidad de su casa, a través del radio, del teléfono celular, de la tableta, a través de internet, rcr.tv o telenavegante.net. El 7 de noviembre nació en 1833 el escritor y diplomático colombiano Rafael Pombo. En 1913... también nació el escritor francés, premio Nobel de Literatura en 1957, el señor Albert Camus. Y en 1940, un 7 de noviembre, también nació el escritor chileno Antonio Escármeta. Falleció en 1941 el novelista francés Maurice Leblanc. Y en el año 2011, un 7 de noviembre, falleció el poeta hispano-mexicano Tomás Segovia. El 8 de noviembre nació en 1847 nada más y nada menos que el novelista irlandés Bram Stoker, recordado por supuesto por Drácula. También nació un 8 de noviembre en 1900 el escritor estadounidense Margaret Mitchell. Y en 1916 también nació el escritor y dramaturgo alemán Peter Weiss, quien falleció en esta fecha en 1953. El escritor ruso, premio Nobel de Literatura, Iván Alexeyevich Bunin. Y falleció también en 1990 el escritor británico Lawrence Durrell. avanzó en el calendario y el 9 de noviembre es la fecha en la cual nació en 1928 la poeta estadounidense Anne Sexton, y en 1929, justamente un año después, nació un 9 de noviembre el escritor húngaro Imre Kertész, quien fue premio Nobel de Literatura en el año 2002, quien falleció en esta fecha en 1953, el escritor británico Dylan Thomas, y en el año 2004 el escritor sueco Stieg Larsson, quien no vio la fama alcanzada por su famosa trilogía Milenio. Avanzó en el calendario y el 10 de noviembre nació en 1759 el poeta y dramaturgo alemán Friedrich Schiller, en 1834 el escritor argentino José Hernández, y en 1960 nació un 10 de noviembre el historietista y escritor británico Neil Gaiman, quien falleció en esta fecha, un 10 de noviembre. En 1891 el poeta francés Arthur Rimbaud, y en el año 2007 falleció el escritor estadounidense Norman Mailer. Avanzó en el calendario y el 11 de noviembre les comento que nació en 1493 el poeta italiano Bernardo Tasso, en 1821 el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, y en 1928, un 11 de noviembre, también nació el escritor mexicano Carlos Fuentes, quien falleció en esta fecha, en 1984, el activista estadounidense Martin Luther King, y en 1990 falleció el poeta griego Giannis Ritsos. El 12 de noviembre, dando un día más en el calendario, nació en 1651 la poeta mexicana Juana Inés de la Cruz. En 1929 el escritor alemán Michael Ende, y en 1942, un 12 de noviembre, nació la poeta, narradora y ensayista uruguaya Cristina Peri Rossi. Y así aterrizo hasta el día como hoy, 13 de noviembre, fecha en la cual nació en 1850 el novelista escocés Robert Louis Stevenson. Con esto doy el cierre a las efemérides y voy con un par de comentarios. El primero, hacer acuse de recibo de la novela El Hombre Azul, de Pedro Plaza Salvati, que entra dentro de la colección Voces Iniciales, serie narrativa de los amigos de Vidanco Editor. Nuestro saludo a los amigos de Vidanco Editor y nuestro agradecimiento por siempre enviarnos sus publicaciones. Y el ganador de La Otra Cara, de Manuel Acedo Sucre, una cortesía de Oscar Totman Editores, fue la señora María del Mar González. Felicitaciones. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana está dedicada al escritor mexicano nacido en Panamá y crecido en diversos países americanos a causa de la profesión diplomática de su padre, el maestro Carlos Fuentes, que nació el 11 de noviembre de 1928. Estudió en Suiza y Estados Unidos, reinstalándose en México en 1944 y ocupando cargos administrativos y diplomáticos. Vivió en Europa y Norteamérica, dictando cursos o representando a México. En 1955 fundó la Revista Mexicana de Literatura junto con Octavio Paz y Emmanuel de Carvalho. Obtuvo diversos premios: Biblioteca Breve en 1967, el Premio Rómulo Gallegos en 1977, el Premio Alfonso Reyes en 1979 y el Nacional de Literatura en México del año 1984, y también, por supuesto, no puedo dejar de mencionar el Premio Cervantes en 1987. Colaboró en numerosos y destacados medios de nuestra lengua. La narrativa de Fuentes se inicia en el realismo con Los Días Enmascarados, que es del año 1954, y Las Buenas Conciencias, que es del año 1959. Adquiere su perfil característico con La Muerte de Artemio Cruz, del año 1962, donde asimila técnicas modernas como el monólogo interior y la alternancia de narradores, propias de la literatura norteamericana. También están presentes La Región Más Transparente, también publicó Zona Sagrada, Cambio de Piel y el ambicioso recuento de la historia continental Terra Nostra, que es del año 1975. Otras narraciones suyas son Agua Quemada, Gringo Viejo, sobre el escritor norteamericano Ambrose Bierce, entre muchas obras más. Carlos Fuentes murió en la Ciudad de México el 15 de mayo del año 2012 debido a una afección cardíaca. Y ahora voy a leerles un pequeño fragmento de Terra Nostra. Increíble el primer animal que soñó con otro animal. Monstruoso el primer vertebrado que logró incorporarse sobre dos pies y así esparció el terror entre las bestias normales que aún se arrastraban, con alegre y natural cercanía por el fango creador. Asombrosos el primer telefonazo, el primer hervor, la primera canción y el primer taparrabos. Hacia las 4 de la mañana de un 14 de julio, Polo Febo, dormido en su alta guardilla de puerta y ventanas abiertas, soñó lo anterior y se disponía a contestarse a sí mismo. Y ese fue un fragmento de Terra Nostra de Carlos Fuentes, acompañado musicalmente por esa maravilla que aún continúa escuchando al fondo, variaciones sobre un tema de la flauta mágica de Mozart en las cuerdas del maestro Alirio Díaz. Y escuchando esa buena música de fondo, vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Y estamos de regreso a Librería Sónica, Literatura para untar. Al fondo, el vals venezolano Carora, que fue compuesto por el maestro Antonio Lauro y que precisamente dedicara a Alirio Díaz. Obviamente por Carora, tierra que vio nacer a uno de nuestros más grandes guitarristas clásicos de nuestro país y del mundo. Ahora vamos a disfrutar de la entrevista que nos ofrendara José Paulino González a propósito de su publicación Primera Parada, Encuentro con el Destino. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de José Paulino González, quien hoy viene a presentarnos su segunda publicación bajo el sello editorial FB Libros, Primera Parada, Encuentro con el Destino. Bienvenido, José Paulino. Gracias, Jason. Gracias por invitarme a tu programa. Y además estamos en compañía del editor, nada más y nada menos, de Roger Michelena a la distancia. Que será un convidado de piedra en esta ocasión. Un convidado de piedra y de lujo. También nos acompaña una gran amiga y editora también en este cordial café en compañía de José Paulino, Lesbia Quintero. Saludos, Lesbia. Buenos días. A ver, la primera pregunta obligatoria. José Paulino, ¿cómo nace la idea de publicar Primera Parada? Bueno, interesante la pregunta, porque comienzo mi libro explicando cómo nació la idea. Uh-huh. El libro nació de una manera muy interesante, porque fue un escrito que yo comencé a hacerlo para como un regalo para mi esposa. Uh-huh. Fue una carta que en un momento comencé a escribir para mi esposa, pero fue una carta que nunca llegó. Yo nunca se la entregué, quedó para el computador. ¿Y por qué nunca se la entregaste? Eso es un gran misterio. A ver. Es un gran misterio y voy a dejar el misterio para quien lea el libro, para quien tenga la oportunidad de leerlo. La carta nunca llegó, quedó guardada en mi computador y un día yo dije, este libro, este mensaje no puede quedar guardado en el computador. Este mensaje tengo que compartirlo con todo aquel que lo quiera leer. Y en ese momento me decidí a escribir el libro Primera Parada. Ok. Evidentemente tu esposa ya leyó el libro. ¿O no lo ha leído? Ella no lo ha leído todavía. Ah. Ella no lo ha leído. Ella mira, el libro, aunque está basado en la carta, yo diría que es un 70% ficción, 30% realidad lo que está en el libro. Uh-huh. Entonces nació como un regalo para ella basado en esa carta, pero a medida que fue fue creciendo, fue tomando historia propia. Uh-huh. Y de ahí el resultado de esa bonita historia entre Lucas y Catalina, que son los protagonistas del cuento. De hecho, en cualquier momento te voy a preguntar sobre Lucas y Catalina. Y tomando el adjetivo que utilizaste, José Paulino, también tiene de mágico y bonito este encuentro el hecho de que al momento de esta conversación que estamos teniendo, tuve el privilegio de entregarte tu primer ejemplar del libro, que además es una edición bellísima, puedo decir, sin temor a equivocarme, que es una de las ediciones más lujosas y bien cuidadas de FB Libro, además que está con un papel, y aquí me corregirá el editor, esto es un papel tipo glacé, correcto, con unas fotografías de lujo de la fotógrafo Aglaya Berluti, ¿no? Además la portada, nunca menos bien ponderada, Aglaya Berluti. Muy bien, su palabra vaya por delante. Y adelantándome entonces en las preguntas, ¿no, José Paulino? ¿Cómo fue ese proceso, y aprovechando también la presencia del editor, para incluir las fotografías de Aglaya Berluti en el libro? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, yo quería darle vida a Catalina, yo quería que la gente pudiera ver a Catalina, porque Catalina, yo tenía una imagen específica de ella, que la menciono en el libro. Uh-huh. Y bueno, conversando con Roger, me dijo, oye, tengo una fotógrafo que es especial, es espectacular, te voy a poder conversar con ella. Ella me tomó la idea perfectamente, ella me escuchó una vez y me dijo, ya sé qué es lo que tú necesitas, y me envió fotos. Y yo dije, Aglaya, aquí veo a Catalina. Creo que esta foto es una foto de Catalina. Entonces decidimos hacer una elección bien selectiva de las fotos de Catalina que concordaran con cada uno de los capítulos. Entonces cada capítulo que el lector va a ir adelantando va a encontrar alguna fotografía relacionada con Catalina que lo va a conectar con la historia que está leyendo. Y yo voy a hacer una pregunta un tanto impertinente, cosa que me caracteriza. ¿Hay alguna similitud física entre Catalina, tomando como referente las fotos o las fotografías de Aglaya Berluti? ¿Hay algún parecido entre una y otra y tu esposa? La verdad que no. ¿Ningún? No hay ningún parecido entre mi esposa y la Catalina del libro. Ahora bien, fíjate, y sí, también quiero obviamente hacer ese comentario con respecto a lo que hizo el editor Roger Michelena. Sin duda alguna, las fotografías tomadas por Berluti son extraordinarias, es una mujer reconocida en este medio y muy activa, por cierto, en las redes sociales. Ahora bien, ¿cómo llegaste a manos del editor, de Roger Michelena, de FB Libros? ¿Cómo te trató? Bueno, esa es una historia larga que te la voy a hacer corta. A ver. Este es mi segundo libro. El primer libro es un libro de prevención del delito que se llama Víctima, claves para tomar la decisión de ser o no ser, que también fue publicado por FB Libros, a quien llegué a través de una muy buena amiga en común que se llama Cynthia Dicientis, quien también es una editora que está en el Reino Unido. Nos conectó. Y desde el primer libro la relación de trabajo fue espectacular. De verdad que yo digo que Roger está tan loco como yo, y él me alcahuetea en mis historias, y eso ha hecho que tengamos una relación de trabajo excelente. Bueno, yo me voy a permitir corregirte en este caso. Nadie supera la locura de Roger Michelena. No sé si es de origen o es producto del exceso del exceso de café, pues no sé. O las caídas de cabeza cuando era niño, como él bien apunta. Ya que mencionas a Cynthia Dicientis, a quien tengo también el privilegio de conocer virtualmente y vía Skype, jamás y nunca la he visto en persona, es una estupenda editora. Y bueno, como dice Michelena, cosa que se agradece, que también a través de ella fungió pues todo este encuentro y esa publicación. Cuéntanos un poco, para después seguir hablando de primera parada, ¿de qué va tu primer libro? Yo quiero acotarte que Cincy, además de ser un excelente editor, es una excelente persona. Mm-hmm. Cincy es una persona espectacular. Mi primer libro es sobre un tema, el tema que más preocupa a los latinoamericanos, según Latino Barómetro, según una encuesta que realizaron hace 2 años, por encima del desempleo y por encima de cualquier otro problema, como es el problema de la seguridad. Mm. La seguridad personal es un problema que nos afecta a todos. De hecho, en la encuesta se puede ver que el 70% de las personas en Latinoamérica han sido en algún momento víctimas de algún tipo de delito. Y el 100% o ha sido víctima o conoce a alguien que ha sido víctima de la delincuencia. Entonces, en ese libro yo doy una serie de herramientas, una serie de información para que las personas tomen la decisión de ser o no ser víctimas de la delincuencia. El libro está escrito de manera de psicología inversa, lo que lo hace bien interesante, y la persona, los lectores se divierten mucho leyéndolo. Entonces, se divierten, pero al mismo tiempo les queda una información bien importante para evitar ser víctimas de la delincuencia. Y la pregunta obligada, ¿en dónde pueden adquirir el libro? ¿Está en físico, está en digital, para aquellos que se interesen? Está tanto en Amazon, en vía digital, pero también en Venezuela, en las librerías más importantes del país. Y antes de ir al corte publicitario, hoy estamos obsequiando un ejemplar de Primera Parada, Encuentro con el Destino, de José Paulino González, y por cortesía de FB Libros. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, baratísimo. Un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y como solemos decir, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganarte un ejemplar de Primera Parada, Encuentro con el Destino, aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. ¿Sabía usted que Alirio Díaz también fue clarinetista? ¿No lo sabía? Pues sépalo. Y diga que se enteró aquí en Librería Sónica, por supuesto. Y además de clarinetista, formó parte de la banda Marcial Caracas, que dirigía el maestro Pedro Elías Gutiérrez. ¿Y le suena ese nombre? Pedro Elías Gutiérrez, ¿te suena ese nombre, Yamururú? Pedro Elías Gutiérrez es el mismo que compuso nuestro tema emblema, El Alma Llanera, nuestro segundo himno nacional. El Alma Llanera es una zarzuela también, sépase. Y además también Alirio Díaz se incorporó a las filas de tenores por buena disposición del maestro Sojo, a la fina de tenores del Orfeón Lamas. Una pequeñísima muestra de toda la historia y legado musical del maestro Alirio Díaz. Al fondo, un fandanguillo. Y ahora vamos a seguir disfrutando de la entrevista que nos diera José Paulino González a propósito de Primera Parada, Encuentro con el Destino. Bien, continuamos en compañía de José Paulino González a propósito de su libro, de su publicación, Primera Parada, Encuentro con el Destino. Y nos comentabas en el corte anterior que nació de una carta que nunca entregaste. Pero más allá de la carta, ¿cuánto tiempo te llevó escribir? Tú le dices relato, tú le dices cuento, se puede ver incluso como una novela súper corta, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo te llevó a escribirlo? ¿Fue complejo ese proceso de escritura? Mira, yo lo llamo una historia corta de amor. Mm. Y así como es de corta, es de intensa. En unas pocas páginas está descrito toda la historia. El libro me llevó aproximadamente unos 6 meses completarlo. Uh-huh. Y tiene algo interesante que te quiero contar ahora, Jason, y a es ver. Que el libro lo escribí volando. Yo decidí, yo viajo mucho por diferentes países, por diferentes razones, y yo decidí escribir este libro mientras volaba de algún país a otro. Me concentraba solamente en lo que estaba escribiendo. A veces pasaba 3 horas, 6 horas en un vuelo. Ese tiempo lo aprovechaba para escribir. Entonces, yo digo que este libro nació en el aire y proclama la ciudadanía americana. Porque no nació en un lugar específico, sino volando. Okay. Bueno, de hecho, así inicia en parte el libro porque hay una nota que dice así. Este libro se escribe entre vuelos y ciudades hemisferio occidental, por lo que podría proclamar la ciudadanía americana. Oye, casi que te autocitaste, ¿no? O que te citaste, ¿no? Exactamente. Ahora, fíjate bien, es una historia de amor que está muy clara allí, una historia sencilla, si se quiere, historia que seguramente más de uno, al momento de leerlo o de leerla, puede verse allí reflejado. Pero hay un elemento muy importante que está aquí, muy, muy importante, solapadamente, que es un tema político. Parece mentira, porque en parte la historia nace de esa diáspora a la cual nos hemos sometido muchos de los venezolanos, porque si bien es cierto que, por ejemplo, yo sigo aquí en Venezuela, Roger Michelena sigue en Venezuela, Lesbia Quintero sigue en Venezuela, todos tenemos algún familiar o algún amigo que por razones múltiples partieron del país, ¿no? Entonces hay una diáspora allí en donde el venezolano, en este caso Lucas, que es el protagonista, tomó la decisión de irse del país porque sencillamente las posibilidades son prácticamente nulas, porque la economía está en el piso, porque la delincuencia está matando a mucha gente, etcétera, etcétera, por no decir que no se consiguen los alimentos más básicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuánto hay de Lucas, personaje, en José Paulino, autor y personaje real? Bueno, si hay algo de mí. Sin embargo, la idea nació porque en cada país que yo visitaba, cada país que yo llegaba, me encontraba con una comunidad de venezolanos que cada día iba creciendo más. Uh-huh. Siempre iba creciendo. Entonces, yo conversaba con todas estas personas y con cada una que conversaba escuchaba una historia diferente de amor, de pareja, divorcios. Y es porque cuando tú sales de tu país y llegas a un nuevo país y comienzas una nueva vida y comienzas a desarrollarte en familia, en un lugar nuevo, hay unas condiciones complejas que tienes que enfrentar. Entonces las parejas quedan con el alma desnuda en ese proceso. Y de ese proceso generalmente ocurren dos cosas: o divorcios o una unión más fuerte de la pareja. Entonces yo fui recolectando un poco de esas historias, lo que la gente me contaba, lo que yo personalmente también he vivido, y traté de reflejarlo un poco en el libro, que aunque la política no es lo esencial del libro, no lo es. Pues describe un poco este tema y mucha gente seguro se va a ver reflejada en este tema. Precisamente por eso hago el llamado al tema político de una manera muy solapada, porque no es el tema central, pero digamos que fue el chispazo que le dio inicio, le dio arranque a Lucas como personaje, emigrar del país, salir del país, y por eso hice también la acotación en el sentido de que todos tenemos amigos o familiares que han salido de Venezuela. De hecho, yo utilizo una imagen muy personal en donde digo que Venezuela se transformó en una suerte de máquina centrífuga, ¿no? Que a todo el mundo lo está expeliendo por una u otra razón. Por lo menos de un lado de mi familia, del lado materno, que somos 6 o 7 primos, el único primo que vive en Venezuela soy yo. Todos los demás están fuera, bien antes de esta terrible debacle económica, social, que estamos viviendo, y otros, digamos, que de esta nueva etapa, pues, de dificultad. Pero bueno, eso es un tema aparte de la novela. Ahora bien, considerando que tú eres un autor que está fuera, que está viviendo fuera, ¿cuál fue tu experiencia? No sé cuánto tiempo tenías sin venir a Venezuela, pero ¿cuál es tu impresión con respecto a esa Venezuela que dejaste hace X tiempo, a la Venezuela que estás reconociendo recién llegado en estos días? Es una Venezuela completamente diferente. Tengo que aceptar que, con mucha tristeza además, tengo que aceptar que es una Venezuela completamente diferente. Y no solamente desde que salí. Yo salí del país finalizando el 2009. Regularmente he vuelto al país a mi visita por diferentes razones. Pero cada vez que vengo, sin importar el tiempo de separación entre una visita u otra, lo que consigo es completamente diferente. Te comentaba que la última vez que vine este año fue hace 9, 10 meses, y en esos 10 meses las cosas han cambiado de manera increíble y lamentablemente para mal, desde mi punto de vista, pues respetando la opinión de cada quien. Yo, como una persona que vengo de afuera, las condiciones que he encontrado lamentablemente no son las mejores ni las que yo quisiera para mi país. Ahora bien, vamos a volver al tema libro, porque realmente nos ponemos a hablar de la situación país y es deprimente, ¿no? Sí, y se puede extender muchísimo y no es la idea del programa. ¿Qué fue lo más difícil para ti, José Paulino, al momento de escribir Primera Parada, de meterte en ese mundo de la ficción? Porque bien habías comentado en el corte anterior que hay un 70% de ficción y un 30% de realidad. ¿Qué fue lo más difícil para escribirlo, para escribir esta historia? Y comparte con nosotros, si lo consideras así, ¿cuál es esa parte, cuál es ese 30% de realidad que hay en tu libro? El proceso de inmigración creo que es parte de ese tema, la realidad de la realidad. De la realidad que hay en el libro. Que hay en el libro. Lo más difícil que yo encontré fue poner límites en el tema pasional. En el libro es un poco pasional, con unos toques de sensualidad. Entonces, encontrar esos límites para que fuera sensual, pero no sexual, esa fue una parte en el proceso que me costó y que creo que al final lo conseguí. Entonces, quien lea el libro va a leer una historia muy apasionada, con toques sensuales, de amor, que se van a ver reflejados en ellos, pero no va a haber morbo ni ese lado que a lo mejor no es del agrado a todos. Entonces, encontrar ese balance quizás fue lo más difícil en la escritura. Y de hecho, lo dices bien, porque uno como lector, cuando está metido en la historia, cuando ya Lucas queda embelesado de Catalina, hay todo un mundo de idealización dentro de él cuando trata de conquistarla, y uno como lector piensa, ahí viene el momento del beso o el momento del abrazo, y eso se prolonga en el tiempo, y hasta que sucede, pues evidentemente sucede, no voy a contar cómo sucede, pero evidentemente eso está allí, prolongado a través de las páginas, que vuelvo, insisto, es una historia corta, pero intensa, como bien tú dices, y que está muy bien logrado desde ese sentido. Y antes de hacer el corte publicitario, les recordamos que hoy estamos obsequiando un ejemplar de Primera Parada, Encuentro con el Destino, de José Paulino González, por cortesía de FB Libros. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, baratísimo, es un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Nos podemos dar el tupé, Yambururu, que aquí no ha llegado la inflación. ¿Qué compras tú con un bolívar, Yambururu? Nada, ni con 100. 1000, si acaso, un café grande, más o menos, ¿verdad? Y un pasaje de vuelta de aquí a allá. Sin azúcar. Y sin azúcar. Muy bien. Todo eso aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. En Ávila Gallery ya llegó la Navidad, porque regalar arte es de buen gusto. Hasta el Día de Reyes, 6 de enero de 2017, estaremos de remate con obras a partir de 10.000 bolívares. Estamos de lunes a sábado en el Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos en Instagram por @artavilagallery o llámanos al 0414-127-4060. En esta Navidad, Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. El tema que escuchan al fondo es original, quiero decir, la música de Antonio Carrillo y la letra de Vivas Toledo, Como llora una estrella, en versión del maestro Alirio Díaz, tema dedicado, por cierto, a quien sería la esposa de Vivas Toledo, la señorita Benilde Rivero. Y es bueno mencionar que quien le dio verdaderamente el nombre a este vals no fue el propio Vivas Toledo, sino un clérigo, un religioso, el padre Carlos Borges, que era muy amigo de la familia de la novia. Buenas anécdotas para el domingo de hoy y música insuperable a través de la guitarra y las cuerdas del maestro Alirio Díaz. Así que vamos a disfrutar de la última parte de la entrevista que nos diera José Paulino González a propósito de Primera Parada, Encuentro con el Destino. Las 10 preguntas en Librería Sónica. En esta parte final del programa, José Paulino, te voy a hacer 10 preguntas muy sencillas y tú vas a responder rápidamente lo primero que se te venga a la memoria, ¿ok? Así que comencemos así. Una persona importante. Mi hija. ¿Cómo se llama tu hija? Paulina. Saludos a Paulina, que seguramente... ¿Qué edad tiene Paulina? Ah, o sea que Paulina seguramente nos está escuchando. La segunda pregunta, a ver, un aroma. El café, el aroma del café. ¿Cuál sería para ti una palabra desagradable? Socialismo. Oye, esa es la palabra desagradable para mucha gente, para muchos autores que han estado en el programa. A ver, dinos un libro. Primera Parada, definitivamente. ¿Cuál sería para José Paulino su comida favorita? Chivo en coco. Como dirían los maracuchos, mi alma. A ver, un sonido agradable para ti. Mira, el sonido del silencio. Y de manera antagónica a esa palabra desagradable, ¿cuál sería para ti tu palabra favorita? El amor. Esa es mi palabra favorita. ¿Un lugar o una ciudad? Medellín, Colombia. Me encanta esa ciudad. Dinos una película. ¿Cuál sería tu película favorita? Una película que me marcó fue Una Mente Brillante, que la vi hace varios años, pero me encantó esa película. Y ya para finalizar, José Paulino, una canción. Ahí sí me la pusiste bien difícil, pero hay una canción de Facundo Cabral, No soy de aquí, ni soy de allá, que además va con el libro perfectamente y el tema de la emigración. Perfecto, bueno, José Paulino, saliste con 20 puntos en las 10 preguntas de Librería Sónica. Cuéntanos algo para aquellas personas, José Paulino, que no tengan la suerte de ganarse el ejemplar de Primera Parada. ¿A dónde pueden ir a comprarlos? Bueno, yo voy a aprovechar que estoy con mi editor aquí, porque esto puedo confirmar que va a estar en las mejores librerías de Venezuela, en físico, y también va a estar en Amazon. Pero Roger, sí, vas, ya confirmo. Está en Amazon, en las librerías, está en todas las librerías de los aeropuertos, está en la librería Cálato, El Buscón, Lugar Común. Perfecto, y escucharon al editor del libro, a Roger Michelena. Para aquellos que no tengan la suerte de ganarse el libro, lo cual ahora es todo casi que un lujo, ¿verdad? Ganarse un libro, digamos, por sus costos. Ya saben que en las principales librerías del país y esas librerías de culto, si se quiere y se puede llamar así, de Caracas, allí pueden conseguir Primera Parada. ¿Cuáles son tus redes sociales, José Paulino? Para aquellas personas que quieran contactarte, escribirte, conocer un poco más de ti, comentar también el libro una vez que lo lean, ¿cuáles son tus redes sociales? Por Instagram me pueden ubicar como @jpsecuritycoach y por Facebook con mi nombre, José Paulino González. Pueden encontrarme. Perfecto, esas son las redes sociales. Y una última pregunta, obviamente por los momentos estás disfrutando de las mieles de Primera Parada, pero ¿estás trabajando ya en un nuevo libro o estás en stand-by en este momento? Estoy trabajando en un nuevo libro, pero quiero dejarles una gota de información. Primera Parada, segunda parada, tercera parada, quién sabe. Muy bien. Bueno, José Paulino, los micrófonos son tuyos para que te despidas de nuestros amigos de Librería Sónica. Jason, muchas gracias por la invitación. Además, feliz de estar aquí con unas personas de lujo que nos acompañan. Y mira, gracias que, a ti por haberme presentado el libro, porque fuiste tú que me lo presentaste, no lo había visto. Entonces, muchas gracias, Jason, por tu invitación. Bueno, gracias a ti. Y vamos a aprovechar unas palabras finales también del señor editor Roger Michelena. Este señor editor no aparece muy seguido, no sale muy seguido y tampoco atiende muchas llamadas. Bueno, y emulándolo en sus propias palabras, cosa que se agradece. Y así llegamos al final del programa de hoy, y antes de la buena música Yambururú, nos despedimos con la frase del día. No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres. Carlos Fuentes. En la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el maestro Yambururú Martínez, y quien tuvo el privilegio de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Nos despedimos con ese buen fondo musical, el 6 por derecho, y lo voy a hacer como lo haría Miguel Ángel Rodríguez en la entrevista que pueden escuchar de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde. ¿Cómo es que hace Miguel Ángel? Racata, racata, racata, ra. Racata, racata, racata, ra. Buen inicio de semana. Chau. CR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno.